Sección 8 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Segunda parte. 7. Oyéronse pasos cerca de la puerta y Betsy, persuadida de que vería entrar a Ana, miró a Vronsky. Este último miraba también, y su rostro expresaba una mezcla singular de alegría, de ansiedad y de temor. Levantóse lentamente de su asiento y en el mismo instante presentóse Ana. Después de cruzar el corto espacio que la separaba de la dueña de casa, con aquel paso rápido, ligero y decidido que la distinguía de todas las demás mujeres de la sociedad, con la mirada fija en Betsy fue a estrechar su mano. Después saludó con una sonrisa a Vronsky, que hizo una profunda reverencia, ofreciendo a la dama una silla. Ana inclinó ligeramente la cabeza y ruborizóse con expresión de enojo. Algunas personas se aproximaron para darle la mano, y a todas las recibió con la sonrisa en los labios. «Ahora vengo de casa de la condesa Lidia», dijo a Betsy. «Hubiera querido verla antes, mas no me ha sido posible, porque estaba allí Sir John, que es muy interesante». «Ah, el misionero». «Sí, ha referido hechos curiosos sobre su vida en las Indias». La conversación interrumpida por la llegada de Ana vaciló de nuevo como la luz de una lámpara que está a punto de extinguirse. «Sir John». «Sí, yo lo he visto. Habla muy bien». La Blatief está prendada de él. ¿Es cierto que la más joven de los Blatief se casa con Tapov? Asegúrase que es cosa decidida. Me extraña que los padres consientan. Es un casamiento por amor, según dicen. ¿Por amor? Preguntó la embajadora. ¿De dónde toma usted esas ideas tan antidiluvianas? ¿Quién habla de esa pasión en nuestros días? Ah, esa pasión tan ridícula y antigua se encuentra diariamente, dijo Vronsky. Tanto peor para aquellos que lo experimenten. En materia de matrimonios felices, no conozco sino a aquellos que se efectúan por razón y conveniencia. Sí, pero ¿no sucede a menudo que esos matrimonios de razón quedan reducidos a la nada precisamente a causa de esa pasión que usted desconoce? Entendámonos. Lo que se llama casamiento de razón es aquel que se efectúa cuando las dos partes han conocido ya bien el mundo. El amor es un mal que se ha de sufrir como la escarlatina. En tal caso, sería prudente servirse de un medio artificial para inocularle a fin de preservarse como de la viruela. En mi juventud estuve enamorada de un sacristán y quisiera saber si esto me ha favorecido. No, hablando con franqueza, creo que para conocer bien el amor es preciso, después de haberse engañado una vez, poder reparar el error. ¿Hasta después del casamiento? Preguntó la embajadora sonriendo. Nunca es tarde para enmendarse, dijo el diplomático citando un proverbio inglés. Precisamente, interrumpió Betsy, engañarse primero para entrar en lo verdadero después. ¿Qué dices a esto? Añadió interrogando a Ana, que escuchaba la conversación con una sonrisa. Vronsky la miró esperando su respuesta con ansiedad. Cuando hubo hablado, respiró como si se librara de un peligro. «Creo», dijo Ana, jugando con un guante, «que si hay tantas opiniones como cabezas, también se encontrarán tantas maneras de amar como corazones». Y volviéndose bruscamente hacia Vronsky, le dijo: «He recibido carta de Moscú en la cual me dicen que Kitty Chervasky está muy enferma». «¿De veras?», preguntó Vronsky con expresión sombría. Ana le miró con aire severo. «¿Le es a usted indiferente?», preguntó. «Me importa mucho, por el contrario». Ana se levantó y acercóse a Betsy. «¿Quiere usted darme una taza de té?», dijo apoyándose en el respaldo de su silla. Mientras que Betsy echaba el té, Vronsky se aproximó a Ana y la preguntó: «¿Qué le escriben a usted?». «He pensado a menudo», dijo Ana sin contestar directamente, «que si los hombres pretendían saber obrar con nobleza, esta frase carecería en realidad de sentido. Hace mucho tiempo que deseaba decírselo a usted». «No comprendo bien lo que significan esas palabras», repuso Vronsky, ofreciéndole su taza. Ana dirigió una mirada al diván, que estaba a su lado, y sentóse al punto. Si deseaba decir a usted, continuó sin mirarle, que ha obrado mal, muy mal. ¿Cree usted que no lo siento? ¿Pero de quién es la culpa? ¿Por qué me dice usted esto?, preguntó Ana con acento severo. Bien lo sabe usted, contestó Vronsky, sosteniendo la mirada de su interlocutora sin bajar la vista. Entonces fue la dama quien se turbó. Eso prueba simplemente, dijo al fin, que usted no tiene corazón. Sus ojos, sin embargo, desdecían sus palabras. Eso de que habla usted ahora es un error y no amor. Recuerde usted que le he prohibido pronunciar esa fea palabra, repuso Ana estremeciéndose, y al punto comprendió que por la sola palabra prohibido se reconocía ciertos derechos sobre el conde. Desde hace largo tiempo, continuó mirando a Vronsky fijamente, aunque sus mejillas estaban brillantes de rubor, deseaba hablar con usted y hoy he venido expresamente para ello, sabiendo que le encontraría aquí. Es preciso que todo esto concluya porque jamás he tenido que ruborizarme delante de nadie y cuando usted me dirige la palabra no sé por qué me creo culpable. Vronsky miraba a su interlocutora admirando la expresión de su belleza. ¿Qué quiere usted que haga?, preguntó simplemente con acento breve. Deseo que vaya usted a Moscú a pedir perdón a Kitty. Usted no desea eso. Vronsky comprendía que Ana se esforzaba por decir una cosa y que pensaba otra. Si me ama usted como dice, murmuró, haga de modo que yo esté tranquila. El semblante de Vronsky se serenó. ¿No sabe usted, dijo, que es usted mi vida y que habiendo perdido ya la tranquilidad me sería imposible dársela? Puedo entregarme en cuerpo y en alma y consagrarle mi amor, mas no está en mi mano desechar a usted de mi pensamiento. A mis ojos, los dos no somos sino uno, y por lo mismo no veo medio alguno de tranquilidad para ninguno de nosotros en lo futuro. Solo columbro en perspectiva el infortunio, la desesperación o la dicha. ¿Será esto verdaderamente imposible?, murmuró con los labios sin atreverse a pronunciar las palabras. Ana, sin embargo, comprendió. Todas las fuerzas de la inteligencia de Ana parecían concentrarse solo para contestar, como su deber lo exigía, pero en vez de hablar, fijó en él una mirada de amor y guardó silencio. «¡Dios mío!», pensó Vronsky, transportado de alegría. «En el momento en que desesperaba, creyendo no llegar jamás, he aquí el amor. Ella me ama. Eso es una confesión. Haga usted esto por mí, seamos buenos amigos y no me hable más de tal modo». Dijeron sus palabras, pero su mirada expresaba lo contrario. «Jamás seremos amigos, ya lo sabe usted», dijo Vronsky. «Usted decidirá si hemos de ser los más felices o los más desdichados del mundo». Ana quiso hablar, pero Vronsky la interrumpió. «Todo lo que pido», dijo, «es el derecho de esperar y sufrir como en este instante. Si es imposible, mándeme usted desaparecer y desapareceré. Jamás me volverá a ver si mi presencia le es enojosa. Yo no le despido a usted». «Entonces no cambiemos nada. Dejemos las cosas tal como están», añadió con voz temblorosa. «Ahí tiene usted a su esposo». Efectivamente, Alejo Alexandrovich entraba en aquel momento en el salón con su aire tranquilo y su fea manera de andar. Acercóse a la dueña de casa, dirigió al paso una mirada a su esposa y a Vronsky, sentóse cerca de la mesa y con su voz lenta y bien acentuada y aquella sonrisa con que parecía burlarse siempre de alguna persona o cosa, dijo mirando a los presentes. «El cuadro está completo, aquí las gracias y las musas». Pero la princesa Betsy, que no podía sufrir aquel tono burlón, procedió con mucho tacto para conducir al señor de Karenine a tratar de un asunto formal. Para esto habló de servicio obligatorio y Alejo Alexandrovich le defendió vivamente contra los ataques de Betsy. Vronsky y Ana permanecían junto a una mesita. «Eso es ya inconveniente», dijo una dama en voz baja, designando con una mirada a Karenine, a su esposa y a Vronsky. «¿Qué decía yo?», dijo la amiga de Ana. No fueron aquellas señoras las únicas que hicieron tal observación. La princesa Miakaya y Betsy miraron más de una vez hacia el sitio donde estaba Ana y Vronsky. Solamente Alejo Alexandrovich no fijó su atención ni se distrajo del interesante asunto de que trataba. Betsy, observando el mal efecto que sus amigos producían, maniobró de modo que alguien la sustituyera momentáneamente para contestar a Alexandrovich y acercóse a Ana. «Admiro siempre», le dijo, «la claridad del lenguaje de su esposo. Las cuestiones más trascendentales me parecen comprensibles cuando él habla». «Oh, sí», contestó Ana sin saber lo que decía. Y radiante de felicidad levantóse y se acercó a la mesa grande para tomar parte en la conversación general. Al cabo de media hora, Alexandrovich propuso a su esposa retirarse, pero Ana contestó sin mirarle siquiera que deseaba quedarse a cenar. Alexandrovich se despidió de todos y salió. El anciano cochero de los Karenine, robusto tártaro, revestido de su impermeable, sujetaba con trabajo delante del peristilo los caballos excitados por una temperatura de hielo. El lacayo permanecía junto a la portezuela del coche y el suizo estaba de pie junto a la puerta de entrada, abierta de par en par. Ana escuchaba con placer las palabras de Vronsky. «Convengan que no se ha comprometido usted a nada», decía el joven, acompañándola hasta su carruaje, «pero ya sabe que no es amistad lo que yo pido. Para mí, la única felicidad de mi vida se contiene en esa palabra que parece desagradarla tanto, el amor». «El amor», repitió Ana lentamente como hablando consigo misma y añadió después de una pausa, «esa palabra me desagrada porque para mí tiene un sentido más profundo y mucho más grave de lo que usted puede imaginar. Hasta la vista», dijo de pronto mirando fijamente al conde. Y después de darle la mano pasó rápidamente por delante del conserje y desapareció en su coche. Aquella mirada, aquel apretón de manos trastornaron a Vronsky, que besó la palma de la suya en el sitio que habían tocado los dedos de Ana. El conde volvió a su casa en la persuasión de que aquella noche había adelantado más que en los 2 meses anteriores para llegar a la realización de su sueño dorado. 8. Al señor de Karenine no le había parecido inconveniente que su esposa hablara con Vronsky y de una manera algo animada, pero figurósele que otras personas lo juzgaban extraño y resolvió hacer la observación a Ana. Según costumbre, al entrar en su casa, Alexandrovich pasó a su gabinete, sentóse en una butaca, abrió un libro en el sitio marcado por una plegadera y leyó un artículo sobre el papismo hasta la 1 de la madrugada. De vez en cuando pasábase la mano por la frente como para desechar un pensamiento inoportuno. A la hora habitual hizo sus preparativos para acostarse. Ana no había vuelto aún y con su libro debajo del brazo dirigióse a la alcoba, pero en vez de las preocupaciones ordinarias sobre los asuntos de su servicio, pensó en su esposa y en la desagradable impresión que había experimentado por causa de ella. Comprendiendo que no podría dormir, comenzó a pasear de un lado a otro, con las manos a la espalda, cual si no quisiera acostarse sin haber reflexionado maduramente sobre los incidentes de la noche. En primer lugar, Alejo Alexandrovich juzgó natural hacer una observación a Ana. Más parecióle después que aquellos incidentes tendrían una complicación desagradable. Karenine no tenía celos. A su modo de ver, un marido ofendía a su esposa cuando se dejaba llevar de esta pasión. Pero ¿por qué tendría ciega confianza en ella, viviendo convencido de que la amaría siempre? Karenine no se preguntaba esto, pues no habiendo tenido jamás ni sospecha ni recelos, prometíase conservar plena confianza. Sin embargo, aunque abrigase tales sentimientos, hallábase ante una situación excepcional y absurda, e indefenso para combatirla. Hasta entonces no había tenido que luchar contra las dificultades de la vida, sino en la esfera de su servicio oficial, y ahora experimentaba una impresión semejante a la del hombre, que pasando tranquilo por un puente sobre un precipicio, observa de improviso que aquel está desmontado y que bajo sus pies se abre una cima profunda. Esta última era para él la vida verdadera, y el puente, la existencia artificial que hasta aquel día conociera. La idea de que su esposa pudiese amar a otro le ocurría por primera vez y causábale cierto terror. Sin pensar en desnudarse, comenzó a pasear por varias habitaciones, cruzando sucesivamente el comedor, iluminado por una sola lámpara. El salón oscuro, donde un rayo de luz se reflejaba en su retrato recientemente hecho, y el gabinete de su esposa, donde brillaban 2 bujías sobre los costosos dijes de su escritorio y los retratos de sus parientes y amigos. Llegada a la puerta de la alcoba, retrocedió. de vez en cuando deteníase y se decía: «Si es preciso de todo punto poner término a esta situación, adoptar un partido, manifestarle mi modo de ver, pero ¿qué le diré? ¿Y qué partido puedo tomar? ¿Qué ha sucedido al fin y al cabo? Nada. Ya habló largo tiempo con él. Más, ¿qué mujer no habla con un hombre en sociedad? Mostrarme celoso por tan poca cosa sería humillante para los dos». Este razonamiento que el señor Karenine juzgó al principio concluyente parecióle después, sin embargo, de muy poco valor. Desde la puerta de la alcoba se dirigió al salón oscuro donde creyó oír una voz que le decía: «Puesto que otros se han extrañado al parecer, es porque hay alguna cosa. Sí, es preciso poner término a todo esto, adoptar un partido. ¿Cuál?». Sus pensamientos, así como su cuerpo, giraban en el mismo círculo y no encontraba ninguna idea nueva. Pasóse la mano por la frente y fue a sentarse en una butaca del gabinete de su esposa. Una vez allí, mirando la mesita de escribir de Ana, donde se veía una carta sin acabar, sus ideas siguieron otro curso. Representóse la vida de su esposa, las necesidades de su espíritu y de su corazón, sus inclinaciones y deseos, y entonces le dominó tan poderosamente la idea de que debía tener una existencia distinta de la suya, que se apresuró a desecharla. Era el abismo que no se atrevía a sondear con la mirada, penetrar con la reflexión, y el sentimiento en el alma de otro era una cosa desconocida para él y que le parecía peligrosa. Y lo más terrible, pensó, es que esta inquietud insensata me sorprende en el momento de dar la última mano a mi obra, el proyecto que se proponía hacer aprobar, cuando más necesito todas las fuerzas del espíritu y la calma. ¿Qué hacer? Yo no soy de aquellos que saben mirar sus males de frente, pero es preciso reflexionar, resolver una cosa u otra y librarme de esta preocupación. No me creo autorizado a escudriñar sus sentimientos e intervenir en lo que pasa en su alma. Esta es una cuestión de conciencia y del dominio de la religión», añadió, muy satisfecho por haber hallado una ley que podía aplicar a las circunstancias del momento. «Así pues», continuó, «las cuestiones relativas a sus sentimientos son de conciencia. No debo tocarlas. Mi deber se indica claramente. Obligado, como jefe de familia, a dirigir a mi esposa, señalándole los peligros que entreveo, y siendo responsable de su conducta, me esforzó a usar de mis derechos en caso necesario». Y Alexandrovich pensó lo que debía decir a su esposa, lamentándose de que le fuera preciso gastar su tiempo y sus fuerzas intelectuales en asuntos caseros. A su pesar, formó mentalmente un plan que debía comprender con tanta lógica como claridad los puntos de que trataría al hablar a su esposa. «Debo hacerla entender», se dijo, «lo que sigue: primero, la significación e importancia de la opinión pública; segundo, el sentido religioso del matrimonio; tercero, las desgracias que pueden resultar para su hijo; y cuarto, las malas consecuencias que tal vez alcancen a la madre». Alexandrovich oprimió sus manos una contra otra e hizo crujir las articulaciones de sus dedos. Esta costumbre le calmaba, permitiéndole recobrar el equilibrio moral que tanto necesitaba. De pronto oyóse el ruido de un coche y Alexandrovich se detuvo en medio del comedor. Un paso ligero le indicó que su mujer subía y, con su discurso preparado, permaneció inmóvil haciendo crujir sus dedos, aunque satisfecho de su pequeño discurso, tuvo miedo de lo que iba a suceder. 9. Ana entró jugando con las borlas de su abrigo y con la cabeza baja. Su rostro estaba radiante, pero no de alegría. Era más bien el fulgor terrible de un incendio en una noche oscura. Al ver a su esposo, levantó la cabeza y sonrió como si despertara de una meditación. «¿Aún no estás en la cama?», exclamó. «¡Qué milagro!», añadió despojándose de su abrigo. Y sin detenerse pasó a su gabinete y gritó desde la puerta: «¡Ya es tarde, Alejo!». «Ana», replicó Alexandrovich, «necesito hablar contigo». «¿Conmigo?», exclamó Ana con aire de asombro, dirigiéndose a su esposo y mirándole fijamente. «Pues bien, hablemos, si es tan necesario, pero más valdría dormir». Ana contestaba lo primero que se le ocurría, admirándose ella misma de que pudiera mentir tan fácilmente. Sus palabras eran todas naturales y hubiérase dicho que verdaderamente deseaba acostarse, pero sentíase impulsada por una fuerza invisible y estaba dispuesta a sostener toda discusión apelando al engaño. «Ana», dijo el señor Karenine, «es preciso que mires un poco lo que haces». «¿Por qué?», contestó Ana. y miró tan alegremente y cándidamente a su esposo que para cualquiera otro que no lo hubiera conocido tan bien como él, el tono de su voz habría sido del todo normal, mas para el señor Karenine, que sabía que cuando faltaba cualquiera de sus costumbres, su mujer le preguntaba al punto la causa y que ella, por su parte, le comunicaba siempre sus alegrías y sus pesares. Era muy significativo el hecho de que Ana no quisiese observar su agitación ni hablar de ella misma. El alma de su esposa, abierta para él otras veces, parecíale ahora cerrada, y hasta comprendió por el tono de su mujer que no era su ánimo disimularlo y que en su interior pensaba, así ha de ser y será en adelante. Alexandrovich se figuró estar en el caso de un hombre que, al volver a su casa, encuentra la puerta trancada. «Quiero prevenirte», dijo con voz tranquila, «para evitar las interpretaciones que se puedan hacer en el mundo sobre tu imprudencia y tu aturdimiento. Tu conversación demasiado animada con el conde Vronsky», pronunció este nombre con lentitud y firmeza, «en casa de la princesa, esta noche ha llamado la atención de todos». Alexandrovich miraba a los ojos risueños e impenetrables de Ana y parecíale reconocer con terror que sus palabras serían inútiles y ociosas. «Siempre eres así», contestó Ana como si no comprendiese lo que se le decía y solo dio importancia a una parte de la frase. «Tan pronto te incomoda que me aburra como que me divierta. Esta noche me he distraído. ¿Te ofende que sea así?». Alexandrovich se estremeció y oprimió de nuevo sus manos para hacerlas crujir. «Te ruego», díjole a su esposa, «que tengas las manos quietas, pues me molesta mucho ese ruido». «Ana, ¿eres realmente tú la que me hablas?», repuso Alejo Alexandrovich, haciendo un esfuerzo para reprimir el movimiento de sus manos. «Pero en fin, ¿qué hay?», preguntó la joven con un asombro sincero y casi cómico. «¿Qué quieres de mí?». El señor Karenine guardó silencio, pasándose la mano por la frente y los ojos. Parecíale que en vez de advertir a su esposa sus errores a los ojos del mundo, se inquietaba a su pesar de lo que pasaría en la conciencia de aquella, chocando tal vez contra un obstáculo imaginario. «He aquí lo que deseaba decirte», replicó fría y tranquilamente. «Te ruego que me escuches hasta el fin. Ya sabes que considero la pasión de los celos como ofensiva y humillante y que jamás me dejaré dominar por ella, pero hay ciertas barreras sociales que no se franquean impunemente. Hoy, a juzgar por la impresión que has producido, no soy yo solo quien te ha observado, sino todo el mundo, y tu conducta no ha sido conveniente». «Vamos, no entiendo una palabra», dijo Ana, encogiéndose de hombros. «Ya se ve que le es todo igual», pensó, «y que solo teme las observaciones del mundo». «Tú estás enfermo, Alejo Alexandrovich», añadió levantándose para irse, pero su esposo la detuvo adelantándose hasta ella. Jamás le había visto a Ana el semblante tan sombrío y desagradable y permaneció de pie, inclinando la cabeza para retirar con mano ágil las horquillas de su cabello. «Bien, ya escucho», dijo tranquilamente con tono burlón, «y hasta escucharé con interés, porque quisiera comprender de qué se trata». La esposa de Alexandrovich se admiraba ella misma de su aplomo y naturalidad, así como de la elección de sus palabras. «No me juzgo autorizado para penetrar en tus sentimientos y lo creo además tan inútil como peligroso», comenzó a decir Alexandrovich, «pues al socavar a demasiada profundidad nuestras almas, nos exponemos a tocar lo que tal vez pasaría desapercibido. Tres sentimientos se relacionan con tu conciencia, pero tratándose de ti, de mí y de Dios, me veo en la precisión de recordarte tus deberes. Nuestras existencias están unidas, no por los hombres, sino por Dios. Solo un crimen puede romper este lazo, y un crimen semejante lleva consigo su castigo». «Yo no comprendo nada, sino que tengo sueño», dijo Ana, retirando de su cabello las últimas horquillas. «Ana», repuso Alexandrovich con dulzura, «no hables así, tal vez me engañe, pero creo que lo que ahora te digo es en interés de ambos. Soy tu esposo y te quiero». El rostro de Ana se oscureció un momento y en sus ojos extinguióse la expresión burlona, pero la palabra amar la irritó. «¿Sabe él lo que es amor?», pensó. «¿Y le sería posible amar? Si no hubiera oído pronunciar esa palabra, seguramente no la conocería». Alejo replicó: «Repito que no te comprendo. Explícate y dime qué ves». Permíteme concluir. Yo te amo, pero no se trata de mí. Los principales interesados son tu hijo y tú misma. Es muy posible que mis palabras te parezcan inútiles e inoportunas, y tal vez sean resultado de un error por mi parte, en cuyo caso te ruego que me dispenses. Pero si comprendes tú misma que mis observaciones tienen algún fundamento, te suplico que reflexiones, y si el corazón te lo dicta así, que me hables con toda franqueza. Alexandrovich, sin echarlo de ver, decía una cosa muy diferente de lo que tenía imaginado. «Nada tengo que decirte», replicó Ana vivamente, disimulando a duras penas una sonrisa, «y creo que ya es hora de acostarse». Alexandrovich suspiró y, sin añadir palabra, dirigióse hacia su alcoba. Cuando Ana entró, su esposo estaba acostado ya, tenía los labios oprimidos y el aspecto severo, y no miró una sola vez a su mujer. Esta última esperaba que le hablaría, temiéndolo y deseándola un tiempo, pero guardó silencio. Dejó transcurrir un largo rato sin moverse y acabó por olvidar al hombre que tenía a su lado. Pensaba en otro, cuya imagen llenaba su corazón de culpable alegría. De repente oyó un ronquido regular, el cual despertó sin duda al mismo Alexandrovich, pues cesó al punto, pero poco después continuó de nuevo. Ya es tarde», pensó Ana, sonriendo, y permaneció largo tiempo inmóvil sin cerrar los ojos y figurándose que los veía brillar en la oscuridad. 10. A partir de aquella noche comenzó una vida nueva para Alejo Alexandrovich y su esposa, aunque al parecer no se notaba nada de particular. Ana seguía presentándose en las reuniones, sobre todo en casa de la princesa Betsy, y encontraba a Vronsky en todas partes. Alexandrovich lo veía sin poder impedirlo, y siempre que hacía una tentativa para obtener una explicación, Ana manifestaba un asombro y un aspecto risueño verdaderamente impenetrable. Nada había cambiado exteriormente, pero las relaciones de los cónyuges eran muy distintas. Alexandrovich, tan fuerte cuando se trataba de los asuntos de Estado, reconocíase en esto impotente y esperaba resignado con la cabeza baja el último golpe, como el buey en el matadero. Cuando le acosaban estas ideas, decíase que era preciso hacer la última prueba, apelando a la bondad, a la ternura y a los razonamientos para salvar a Ana y volverla al buen camino. Cada día formaba el propósito de hablarla por última vez, pero llegado el momento decía cosas muy diferentes de las que había pensado. Involuntariamente tomaba ese tono singular con el que parecía burlarse de los que hubieran hablado como él, y no era este el tono propio para expresar las cosas que debía decir. 11. Lo que para Vronsky había sido durante cerca de un año el objeto único y supremo de su existencia, y para Ana un sueño de felicidad tanto más encantador cuanto que le parecía inverosímil y terrible, habíase realizado al fin. Pálido y tembloroso estaba en pie ante ella y suplicábale que se calmase, sin saber por qué. «Ana, Ana», decía con acento conmovido, «en nombre del cielo, serénate». Pero cuanto más elevaba la voz, más inclinaba ella la cabeza, tan altiva en otro tiempo y tan humillada ahora. Habría tocado el suelo desde el diván en que estaba sentada, cayendo sobre la alfombra, si Vronsky no lo hubiera sostenido. «¡Dios mío, perdonadme!», exclamó sollozando mientras oprimía contra su seno la mano del conde. Ana se juzgaba tan criminal y culpable que no podía hacer otra cosa sino humillarse y pedir gracia. Y de Vronsky era de quien imploraba perdón, porque solo con él contaba en el mundo. Al mirarle, parecíale tan palpable su embelecimiento que apenas podía pronunciar otra palabra. En cuanto a Vronsky, creía parecerse a un asesino ante el cuerpo inanimado de su víctima. El cuerpo inmolado por ellos era su amor, o más bien la primera fase de este, y el recuerdo del alto precio que habían pagado por su vergüenza tenía verdaderamente algo de terrible y odioso. La idea de su embelecimiento moral agobiaba a Ana, y esta idea se comunicó a Vronsky, pero cualquiera que fuese el horror del asesino ante el cadáver de su víctima, es preciso ocultarle y aprovecharse por lo menos del crimen que se cometió. Y así como el culpable se precipita sobre el cadáver con rabia y le arrastra para hacerle pedazos, Vronsky cubría de besos la cabeza y el cuello de su amante. Ana oprimía su mano sin moverse. Aquellos besos había los comprado a costa de su honor, y la mano que estrechaba era la de su cómplice. Vronsky se arrodilló procurando ver aquel rostro que Ana ocultaba sin querer hablar. Al fin se levantó, haciendo un esfuerzo, y rechazóle. Todo ha concluido, dijo. Ya no me queda nadie más que tú. No lo olvides. ¿Cómo he de olvidar lo que es mi vida por un instante de esta felicidad? ¡Qué felicidad! Exclamó Ana con tan marcada expresión de disgusto y de terror que comunicó a Vronsky el mismo sentimiento. En nombre del cielo, no digas una palabra más. Y levantándose, vivamente se alejó del conde. No, ni una palabra más, repitió con un aire tan desesperado que asombró singularmente a Vronsky, y salió de la habitación. Al principio de aquella nueva vida, érale imposible a Ana expresar su vergüenza, su temor y alegría, y más bien que manifestar su pensamiento con palabras insuficientes o triviales, prefería callarse. Más tarde, no halló tampoco las frases propias para definir sus sentimientos, y ni aún sus ideas tradujeron las impresiones de su alma. No, decía, yo no puedo reflexionar en todo esto ahora, más tarde lo haré, cuando recobre alguna tranquilidad. Sin embargo, la calma del espíritu no se producía, y cada vez que pensaba en lo ocurrido, en lo que debía suceder aún, y en lo que llegaría a ser de ella, acosábale el temor y hacía lo posible por no preocuparse más del presente. Más tarde, repetía, cuando esté más serena. En cambio, si durante su sueño perdía todo su imperio sobre sus reflexiones, representábasele la verdadera situación en su espantosa realidad. Casi todas las noches era presa de la misma pesadilla y soñaba que los dos hombres eran sus esposos y se compartían sus caricias. Alexandrovich lloraba besándole las manos y diciendo «¡Qué felices somos ahora!» Y Vronsky la amaba también con delirio. Ana se admiraba de haber creído que aquello fuese imposible. Reía al explicarles que todo se iba a simplificar y que ambos vivirían en adelante contentos y felices. Sin embargo, este sueño la oprimía dolorosamente y, convirtiéndose en pesadilla, despertábala cada vez más espantada. 12. En los primeros días que siguieron a su regreso de Moscú, siempre que Levine se sonrojaba al recordar la vergüenza que le causó la negativa de Kitty, decíase: «Del mismo modo padecí, creyéndome hombre perdido, cuando no pude presentarme para sufrir el examen de física». Y otro tanto me sucedió el día en que comprometí el asunto de mi hermana, pero ahora han transcurrido los años y me asombro al recordar esas exasperaciones. Lo mismo será con mi dolor de hoy. El tiempo pasará y ya no me acordaré de nada. Sin embargo, transcurrieron 3 meses sin que se produjese la indiferencia y el recuerdo hacía padecer a Levine tanto como los primeros días. Lo que más le contristaba era que, después de haber soñado tanto la vida de familia, creyéndose bien preparado para ella, no solamente no se había casado, sino que se hallaba más lejos que nunca del matrimonio y comprendía, así como todos cuanto le rodeaban, que no es bueno para el hombre vivir solo. Recordaba antes de marchar a Moscú, había dicho a su vaquero, Nicolás, ingenuo campesino con quien a veces departía, «¿Sabes tú, Nicolás, que siento deseos de casarme?» A lo cual había contestado sin vacilar el aldeano. «Hace ya largo tiempo que se debería haber hecho eso, Constantino Dimitrich». Y era que Levine tenía ocupado el pensamiento. Si alguna vez se acordaba de cualquiera joven conocida, parecíale imposible reemplazar a Kitty en su corazón, y los recuerdos del pasado le atormentaban siempre. El sentimiento de su humillación, aunque no tuviese ninguna gravedad, pesaba mucho más sobre su conciencia que ninguno de los malos actos de su vida anterior. Era una herida que no quería cicatrizarse. No obstante, el tiempo y el trabajo hicieron su obra. Las impresiones penosas desvaneciéronse poco a poco por los acontecimientos importantes, aunque modestos al parecer, de la vida del campo. Cada semana se llevó algo del recuerdo de Kitty y hasta Levine llegó a esperar con impaciencia la noticia de su casamiento, confiando en que esto le curaría como a la persona a quien arrancan un diente. La primavera se aproximaba al fin, bella, cariñosa y sin falsas promesas. Era una de esas primaveras de que se regocijan las plantas y los animales tanto como los hombres. Aquella estación magnífica comunicó a Levine nuevo ardimiento, vigorizando su resolución de olvidar el pasado para organizar su vida solitaria en condiciones de independencia. Los planes que formara al volver al campo no se habían podido realizar todos, pero en cambio conservábase la castidad de su vida y podía mirar a cuantos le rodeaban sin sonrojarse por ninguna falta. Hacia el mes de febrero, María Nikolaevna había escrito para decirle que el estado de su hermano empeoraba sin que fuera posible inducirla a cuidarse. Esta noticia bastó para que Levine marchara inmediatamente a Moscú, donde consiguió que Nicolás consultase a un médico y fuera después a tomar las aguas en el extranjero. También le adelantó cierta cantidad para su viaje y con esto quedó satisfecho de sí mismo. Además de su explotación y de sus lecturas habituales, Levine emprendió durante el invierno un estudio sobre la economía rural, así es que ocupaba muy bien todas sus horas a pesar de la soledad. Lo único que le faltaba era tener personas a quienes comunicar las ideas que se desarrollaban en su espíritu. Solo podía contar con su anciana sirvienta y así acabó por discutir con ella sobre física, economía rural y en particular filosofía, que era el asunto favorito de Agatha Mikhailovna. La primavera fue bastante tardía. En las primeras semanas de la cuaresma el tiempo se mantuvo sereno aunque frío, y por más que el sol produjera durante el día cierto deshielo, el termómetro marcaba 7 grados por la noche, siendo tan dura la capa formada sobre la nieve que no había ya caminos trazados. El día de Pascua nevó mucho, pero al siguiente sopló de improviso un viento cálido, amontonándose las nubes y por espacio de 3 días con sus noches no dejó de caer una lluvia tibia. El viento se calmó el jueves y entonces extendióse sobre la tierra una espesa bruma de color gris como para ocultar los misterios que se producían en la naturaleza. Los hielos crujían derritiéndose por todas partes y de los ríos y torrentes escapábase con violencia a las aguas espumosas y turbias. A la caída de la tarde, la niebla que ocultaba la colina roja pareció desgarrarse como un velo. Las nubes se disiparon de forma de blancos copos y la primavera apareció al fin, la primavera brillante y deslumbradora. Al otro día, un sol magnífico hizo desaparecer las ligeras capas de hielo que aún quedaban sobre las aguas y el aire cálido se impregnó de los vapores emanados de la tierra. La yerba antigua tomó al punto verdes tintes, la nueva comenzó a brotar en forma de pequeñas agujas. Los botones de los abedules y de otras plantas llenáronse de savia y en sus ramas, bañadas por el sol, los enjambres de abejas precipitáronse zumbando. Invisibles alondras entonaron su alegre cántico al ver la campiña desembarazada de nieve. Los gorriones parecieron llorar sus pantanos sumergidos por las aguas torrenciales y las cigüeñas y las ocas remontaron su vuelo por las altas regiones, lanzando ese grito particular precursor de la primavera. Las vacas, cuyo pelaje no crecía ya con regularidad, mugían de placer al salir de sus establos alrededor de las ovejas con su espeso vellón. Los corderillos saltando torpemente, los niños corrían descalzos por los húmedos senderos donde dejaban impresas sus huellas. Las campesinas conversaban alegremente a orillas del estanque, ocupándose en blanquear su ropa, y por todas partes se resonaban el hacha de los campesinos y el crujido de las carretas. La primavera imperaba en todo su esplendor. 13. Por primera vez Levine no quiso ponerse la pelliza, y vestido a la ligera, aunque con sus grandes botas, salió de su casa. La primavera es la época de los proyectos y de los planes. Levine no sabía en aquel momento a punto fijo qué dirección iba a tomar, pero en su espíritu se acumulaban las ideas para acometer las más sutiles empresas. Primeramente fue a ver su ganado, se había permitido salir a las vacas y calentábanse al sol mugiendo, cual si pidiesen licencia para ir a los campos. Levine las conocía a todas en sus menores detalles, examinólas con satisfacción y dio orden al pastor para que las condujera a los pastos, dejando salir a los terneros. Entre estos últimos, los recién nacidos, se distinguían por una belleza nada común, y los de más edad alcanzaban ya la alzada de una vaca común. El ternero de pava, de 3 meses de edad, parecía tener ya 1 año. Levine admiró estos animales dando orden para que se pusiera su alimento detrás de las empalizadas portátiles que le servían de cerca. Sin embargo, viose que estas empalizadas, construidas durante el otoño, se hallaban ya en mal estado porque no habían sido necesarias y en su consecuencia Levine envió a buscar al carpintero que debía estar ocupado en componer la máquina de batir, pero no se le encontró porque había ido a reparar las cercas, trabajo que debió ejecutar durante la cuaresma. Levine se encolerizó. Siempre tropezaba contra la eterna indolencia que en vano había procurado corregir hacía mucho tiempo. Como las empalizadas, según le dijeron, no se habían utilizado en la estación rigurosa, hallábanse en los talleres de los obreros, pero todas ellas rotas, a causa de ser muy ligera su construcción. En cuanto a los instrumentos aratorios, que debieron componerse en los meses de invierno, para lo cual se contrataron 3 carpinteros, hallábanse en el mismo estado y comenzábase la recomposición cuando ya se necesitaban. Levine envió a llamar al intendente y, como tardase, fue a buscarle él mismo. Muy pronto le vio aparecer, risueño y rozagante, con su pelliza de piel de carnero y muy satisfecho al parecer. «¿Por qué no está el carpintero ocupado con las máquinas?», preguntó Levine. «Esto es lo que yo quería decirle a usted, Constantino Dimitrich. Es preciso componer los arados porque se necesitan para trabajar». «¿Qué ha hecho usted, pues, durante el invierno?» «¿Pero para qué se necesita el carpintero?» ¿Dónde están las empalizadas para el cercado de las vacas? Ya he dado orden para que las coloquen. ¿Qué hemos de hacer con esos hombres?, añadió el intendente con ademán desesperado. No es con ellos, sino con el intendente, con quien no es posible llevar nada a cabo, dijo Levine con irritación creciente. ¿Para qué se le paga a usted?, gritóle, pero recordando que a gritos no había de lograr nada, contúvose y preguntó después de una pausa. ¿Cuándo será posible dar principio a la siembra? Mañana o pasado mañana. Y el trébol, he enviado a Vasily y a Mishka para que lo siembren, pero no sé si lo conseguirán porque el suelo está muy húmedo. ¿En cuántos cuadros? En 6. ¿Y por qué no en todas partes?, gritó Levine con acento de cólera. Pues su propia experiencia, así como la teoría, habíanle convencido de la necesidad de sembrar el trébol tan pronto como fuera posible, casi sobre la nieve, lo cual no podía conseguir nunca. Nos faltan trabajadores. ¿Qué quiere usted que se haga con esa gente? Han faltado 3 jornaleros y ahí está Simón. Mejor hubiera sido no entretenerlos en descargar la paja. No se ocupan en eso. Pues ¿dónde están? 5 hay en el granero y 4 renuevan la avena, con tal que no se echa a perder Constantini Dimitrich. Para Levine esto significaba que la avena inglesa, destinada para la siembra, se había malogrado ya, por haberse faltado al cumplimiento de sus instrucciones. Pero no le he dicho, usted gritó, que durante la cuaresma se debían poner chimeneas para airear la avena. No se inquiete usted, todo se hará a su tiempo. Levine, exasperado ya, hizo un ademán de cólera y fue a examinar su avena, trasladándose después a la cuadra. —¡Ignat! —gritó al cochero, que en aquel momento se ocupaba en limpiar del coche cerca del pozo. —¡Ensíllame un caballo! —¿Cuál? —Kolpik. Mientras le ensillaban el caballo, Levine llamó al intendente, que iba y venía a su alrededor, a fin de ponerse en buen lugar con el amo, y hablóle de los trabajos que se debían ejecutar durante la primavera, así como de sus proyectos agronómicos. Era preciso transportar el estiércol lo más pronto posible para terminar este trabajo antes de la primera siega, y después se debía labrar el campo más lejano. El intendente escuchaba con la mayor atención, con el aire de un hombre que se esfuerza para aprobar los proyectos de su amo. Su rostro expresaba esa desanimación y abatimiento que irritaban a Levine en el más alto grado. «Todo eso es muy bueno», parecía decir, «pero veremos lo que Dios dará». Este proceder desesperaba a Levine, pero como era común, a todos los intendentes que había tenido a su servicio, los cuales le oían hablar de su proyecto con la misma expresión desanimada, había determinado no incomodarse ya. Sin embargo, la frase «lo que Dios dará» le parecía una especie de fuerza elemental destinada a oponerle siempre un obstáculo. «Veremos si hay tiempo, Constantino Dimitrich». «¿Y por qué no ha de haberlo?» Se necesitan 15 trabajadores más, los cuales no vienen. Hoy se ha presentado uno que pedía 70 rublos por este verano. Levine cayó. Siempre tropezaba con la misma dificultad. Sabía que por muchos esfuerzos que hiciera, nunca era posible reunir más de 38 jornaleros al precio normal, pero quiso probar una vez más. Envíe usted a buscar a Tsuri y a Chefirovka. Si no vienen de allí, será preciso ir a otra parte. Lo que es el enviar poco cuesta, dijo Vasily Fedorovich con aire abatido, pero los caballos están ya muy débiles. Compraremos otros, ya sé, añadió sonriendo, que siempre hará usted lo menos que pueda y del peor modo, pero le prevengo que no le dejaré obrar a su antojo este año. Yo lo haré todo. Cualquiera diría que duerme usted demasiado. En cuanto a nosotros, preferimos trabajar a la vista del amo. Pues bien, vaya usted a sembrar el trébol y yo mismo iré a inspeccionar la operación, dijo Levine montando el caballo que el cochero acababa de traer. —No pasará usted por los arroyos, Constantino Dimitrich —gritó el cochero—, pues iré por el bosque. Montado en su caballito, que relinchaba de alegría al salir de la cuadra, Levine salió del cenagoso patio poniendo su cuadrúpedo al galope. La agradable impresión que Constantino experimentaba en la casa iba en aumento. balanceando suavemente en su montura, aspiraba el aire ya tibio, aunque impregnado aún de la frescura de la nieve. El aspecto de los árboles, con su musgo naciente y sus botones al punto de abrirse, causábanle placer, y al salir del bosque ofrecióse a su vista la extensión inmensa de los campos cubiertos de verdor, con algunos pequeños espacios de nieve acá y allá. Cuanto más adelantaba, mayor era su satisfacción, pues sus planes agrícolas parecían producir los mejores resultados: proteger los campos por la parte del mediodía, estableciendo plantaciones que impidieran a la nieve ocupar un sitio demasiado tiempo, dividir las tierras laborables en 9 partes, de las cuales se estercolarían 6, consagrándose 3 al forraje, construir una vaquería en la parte más lejana del dominio, abrir un estanque, tener cerca portátiles para el ganado a fin de utilizar los abonos en las praderas, llegar a cultivar así en grandes extensiones el trigo, las patatas y el trébol. Tales eran los proyectos de Levine. Sumido en estas reflexiones y dirigiendo con prudencia al cuadrúpedo para no estropear sus campos, Constantino llegó al sitio donde los trabajadores sembraban el trébol. El trineo, cargado de simiente, en vez de estar detenido en el límite del campo, había aplastado con sus ruedas el trigo de invierno que el caballo hollaba con sus cascos, y a los 2 jornaleros, sentados a la orilla del camino, encendían su pipa. La simiente del trébol, en vez de haberse cernido, estaba en el trineo mezclada con la tierra en forma de partículas duras y secas. Al divisar al amo, el trabajador Vasili se dirigió al trineo y Michka comenzó a sembrar. Allí faltaba orden, pero Levine se incomodaba muy rara vez con sus jornaleros. Al acercarse, Vasili le ordenó que condujera el caballo del trineo al camino. «No importa que pise la yerba», dijo Vasili, «ya volverá a crecer». «Haga usted lo que le mando sin contestar», replicó Levine. «Ya voy», repuso el hombre, dirigiéndose hacia el caballo. «¿Qué siembra, Constantino Dmitrich?», añadió. «No hay nada más hermoso. Sin embargo, no se adelanta sin dificultad porque la tierra está muy pesada». «¿Por qué no han cernido el trébol?», preguntó Levine. «Eso no importa, ya se arreglará», contestó Vasili, cogiendo una simiente y triturándola entre sus manos. Vasili no era culpable, pero el amo se enojó y apeóse al punto y, cogiendo la sembradora de manos de Vasili, comenzó a trabajar. «¿Dónde la has dejado?», preguntó. Vasili indicó el sitio con el pie. Y Levine continuó sembrando lo mejor que pudo, pero la tierra estaba convertida en un pantano, y al poco tiempo detúvose bañado en sudor y devolvió el instrumento al jornalero. «La primavera es buena», dijo Vasili. «Es una de aquellas que los ancianos no olvidarán nunca. El abuelo de casa ha sembrado también trigo y pretende que no se distingue del centeno». «¿Hace mucho tiempo que sembráis vosotros? Usted mismo fue quien nos enseñó el año pasado». «Pues bien, ten cuidado», dijo Levine dirigiéndose hacia su caballo. «Vigila de cerca a Michka, y si la siembra sale bien, recibirás una buena recompensa». «Le damos las más expresivas gracias y no necesitaríamos tanto para quedar contentos». Levine volvió a montar a caballo y fue a visitar su campo de trébol del año anterior y después el que se labraba para el trigo de verano. El trébol crecía admirablemente y el trabajo era muy bueno. Dentro de 2 o 3 días podrían comenzar la siembra. Levine volvió por los arroyos muy satisfecho, esperando que el agua habría bajado, y en efecto pudo cruzar sin dificultad, espantando al paso 2 ánades. «Debe haber becadas», pensó, y un guarda que encontró al acercarse a su casa confirmó esta suposición. Constantino apresuró el paso de su montura, pues deseaba comer cuanto antes y limpiar su escopeta de caza. Fin de la sección 8.